Creo que en esta ocasión el despliegue de más de 500 personas que desde el día jueves santo, jueves, viernes, sábado y domingo participaron integralmente, independientemente de la institución que representaran y la comunidad. 500 personas en 7 frentes de trabajo, logramos organizarnos y generar una contención importante para evitar que la afectación fuera como la de costumbre, es decir, muchos hogares afectados, mucha inundación y muchas condiciones críticas. En esta ocasión, a pesar de que se afectaron 70 viviendas, solamente 2 fueron damnificadas por el proceso de inundación y 2 por deslizamiento. Las medidas que se han tomado han generado obviamente un resultado favorable. En los barrios como El Cardal, Llano Grande, Tabacal, Silo, Quintas de Santana, en la zona rural del Charquito, Bozatama, Balsillas y obviamente Autopista del Sur y Comuna 3, Olivos, Olivares y La María, el Ingenio Díaz Castro, se generaron dificultades por inundación. Esto va de varios orígenes. Uno, el desbordamiento de los ríos, el fracturamiento de algunos jarillones y obviamente el crecimiento de los cauces originaron que en algunos lugares existiera la posibilidad inmediata de desbordamiento y nosotros tuviésemos que actuar inmediatamente para elevar los jarillones y obviamente en los sitios que se presentaron las inundaciones procediéramos al bombeo. Entonces se hizo bombeo, fortalecimiento de jarillones, construcción de jarillones y limpieza en los sitios críticos. Esto afortunadamente en apoyo con el ejército, la policía, la CAR, bomberos, las secretarías de gobierno, infraestructura, planeación y desarrollo social de acá de la alcaldía y la comunidad. Se logró que más de 500 personas en diferentes lugares se atendieran en forma oportuna. Debo de resaltar una experiencia que me pareció muy interesante y es la mujer campesina trabajadora del Charquito. Más de 60 mujeres estaban durante 2 días en forma continua. Esto es digno de una gran apreciación y creo que para nosotros es una enseñanza muy grande. Asimismo, más de 200 personas en Quintas de Santana, independientemente de su condición y de las dificultades que no fueran afectadas directas, salieron el día sábado santo para construir con los elementos que nosotros les dimos una contención importante. Esto es muestra de que ya estamos nosotros aprendiendo a reaccionar, que estamos coordinados, que estamos articulados. Cometimos todavía seguramente algunas imprecisiones, nos comprometimos con Llano Grande y con El Cardal para llegar en forma oportuna y pues no pudimos cumplir el día en el cual estaba programado, nos tocó atrasar nuestra intervención 24 horas, pero sin embargo logramos evitar obviamente una inundación importante. Pero esto es una enseñanza, que los cronogramas se tienen que cumplir, las responsabilidades se deben de cumplir y que tenemos todavía que afinar un poco nuestro sistema de reacción en la parte inmediata. En la parte del Silo logramos atender obviamente después de que se había desbordado allí tal fondo y se presentó la mayor inundación y pues evitamos que esto se afectara de una mayor importante, de una mayor forma a las viviendas. Es una enseñanza importante. La parte crítica sí creo que está en Balsillas y Bozatama. Efectivamente en estas zonas el cauce del río Bogotá inicialmente, pues obviamente el Balsillas está mucho más bajo que el Bogotá y esto hace que no pueda desembocar al río Bogotá y originó un rompimiento, un boquete de 10 metros, lo que ocasionó que más de 200 hectáreas se afectaran de la parte de agrícola donde se están cultivando hortalizas y pues fueran pérdidas importantes para los productores. Y en el Charquito el hecho de que se hubieran abierto las puertas, las compuertas de Alicachín, pues origina que más de 180 metros cúbicos por segundo estén vertiendo y esto es una fuerza implacable que si no tenemos nosotros un buen soporte pues nos origina esas dificultades presentadas. Entonces una zona consecuencias directas por las lluvias, otras consecuencias indirectas, aunque no se vieron unas lluvias importantes en el centro, sí debo de mencionar que en la zona de Páramo y en los municipios de Sabana, en la cuenca alta y cuenca media, estas lluvias atraen el agua en el río Bogotá y el otro en la parte que nos corresponde al Tibanica y al Soacha, y sí se presentaron aumentos crecientes importantes, sobrepasaron los límites y la inundación era inminente, pero la reacción del cuerpo técnico que se tiene acá estructurado en el CLOPAT reaccionó oportunamente y pudimos contener sin grandes afectaciones, porque no podemos dar un parte obviamente de que no se inundó. Sí se inundaron alcantarillas tapadas en la comuna 3, Olivos, Olivares y La María, se generó un problema durante 2 días, mucho encharcamiento, las vías enlodadas, pero atendimos en forma oportuna funciona para evitar que hacia el interior de las viviendas se afectaran. Ahora vamos a ver qué tipo de atención hacemos para ese mejoramiento vial con la escasa maquinaria que tenemos y con los muchos frentes que estamos atendiendo en el día a día. Debemos decir satisfactoriamente que las instituciones en Soacha, con experiencia, con manejo, con recursos, atendieron el llamado que nosotros hicimos y obviamente sacrificaron los días santos, pero con un trabajo para beneficio de la comunidad que es de reconocimiento público. Y como primera autoridad de esta ciudad debo mencionar que me encuentro satisfecho frente a la responsabilidad de las instituciones, todas las que participaron, puesto que sin el concurso de ellos y sin el apoyo de la comunidad hubiésemos tenido hoy resultados lamentables que serían fuente de noticia para los medios, obviamente nacionales, que amarillista, de una forma amarillista vienen a buscar noticias. Nosotros tratamos de mencionar que se cumplió y pues como no hubo damnificados grandes ni inundaciones importantes, no fuimos objeto de noticia, pero acá con ustedes en este medio nos sentimos comprometidos y estamos atentos a la solicitud de ustedes y creemos que esta responsabilidad también de publicitar cuando se logran resultados importantes, no por el objetivo de tener un resultado, sino por evitar unas situaciones críticas a la comunidad, son de reconocimiento también de nosotros hacia ustedes. Sí, alcalde, usted menciona viviendas inundadas y algunos deslizamientos en menor proporción, pero ¿en qué sitio específicamente se dieron estas inundaciones y estos deslizamientos? Las inundaciones en el Silo y las en el Oasis y en la Capilla. Afortunadamente también acá en la parte del deslizamiento las viviendas que ya habían sido demolidas, entonces no estamos inventando, es una situación de altísimo riesgo la parte de la Capilla y Loma Linda, puesto que miren, ya se vino el deslizamiento y las afectaciones a las viviendas fueron de las que habían sido demolidas o estaban en proceso de demolición. Entonces no hay pérdidas materiales, no hay riesgo para la vida, pero sí hay confirmación que estamos ubicados en zona de alto riesgo y que los deslizamientos son ciertos, porque mucha comunidad todavía no se ha salido. Y en el Oasis, por ejemplo, tenemos 16 casas aún que no hemos podido que se desocupen y estamos trabajando, puesto que hay una sola que donde se venga esa casa encima va a afectar. Pueda que en el sitio donde están ubicadas las otras directamente no sea inestable la zona, pero al venirse la otra encima con el deslizamiento, la remoción ocasiona que afecte 16 viviendas. Estamos hoy trabajando para ubicar que las personas se hagan en un albergue. Anoche logramos albergar a dos familias en un sitio cercano y hoy estamos terminando el CLOPAT, en el cual socializamos la información y tendremos ya una instancia de reacción para evitar ahora que el deslizamiento en las zonas críticas de la Comuna 4 vayan a afectar la vida de alguna persona. Alcalde, el hecho, y usted ya lo mencionó, pero el hecho de que Soacha no haya sido noticia esta vez como de costumbre, que todos los medios vienen acá por las inundaciones, lo contrario, se concentraron en otros sitios como en Chía, por ejemplo, pero ese hecho, ¿qué significa? ¿Que se actuó con rapidez, que se actuó en conjunto, que la comunidad apoyó, que las autoridades apoyaron? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Lo primero, que la comunidad aprendió a las alarmas, es decir, cuando se generan los hechos, cuando se comienzan a presentar los hechos que generan alarma, la comunidad reacciona y exige. Y a veces nosotros inconformemente mencionamos que por qué tanta algarabía, pero esta vez reaccionamos, se prendieron las alarmas, la comunidad solicitó la presencia, nosotros acudimos y ya nos verificamos que efectivamente la comunidad solicitaba presencia, puesto que las condiciones se comenzaban a ser críticas y en el momento no lo eran. Lo segundo, que tenemos presencia institucional con capacidad técnica, pueda que sin todos los equipos sofisticados, pero los elementos básicos que tenemos nos permiten reaccionar en primera instancia. La primera línea de reacción se dio en su total cabalidad y capacidad técnica y logramos obviamente intervenir oportunamente, pero como tenemos obviamente un recurso humano insuficiente, la comunidad también no solamente fue a alertar de que deberíamos actuar, cuando vieron que la reacción institucional, CAR, bomberos, defensa civil, ejército, policía y alcaldía se hicieron presentes, la comunidad nos duplicó en capacidad de personas y salió a generar toda la intervención y dar el apoyo en trabajo. No fueron a observar ni fueron a criticar, sino fueron a trabajar. Y esto sirvió para que conformáramos unos equipos muy importantes. El ejército, por ejemplo, nos apoyó con más de 50 personas, 50 soldados que estuvieron presentes durante 3 días. La policía, los bomberos y la defensa civil, todos trabajando articuladamente, haciendo el trabajo que deberíamos de hacer y cumplimos. O sea, se construyeron jarillones, algunos de más de 300 metros por 2.5 metros de alto, de longitud de 300, se entregaron más de, creo que 7.000 lonas recibimos de la CAR y se entregaron a la comunidad en los diferentes sitios. Logramos que la maquinaria, así no fuese inicialmente, no tuviesen programación los conductores, los ubicamos en el fin de semana y los conductores fueron manejando la maquinaria pesada, las bolsas volquetas, la retroexcavadora. Conseguimos una oruga con apoyo de la empresa de acueducto de Compartir, la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá. Cada uno aportó su capacidad y logramos consolidarnos y reaccionar, todavía con algunas debilidades, porque esto no es perfecto y todos los días debemos aprender, pero ya estamos, los resultados ya no son tan críticos, sino son, comienzan a ser resultados exitosos. Hoy estamos socializando un decreto que hemos determinado para saber el alcance, la magnitud, la responsabilidad, la respuesta y la actuación que debemos hacer las instituciones para garantizar que la comunidad obviamente no se vaya a afectar y podamos actuar dentro de un marco legal para facilitar, movilizar recursos, para poder tener con responsabilidad el recurso humano, el recurso financiero, los refrigerios, la capacidad técnica, las herramientas y poder obviamente garantizar algunos recursos mínimos, porque esto no solamente es de dinero, sino también de buena voluntad, de responsabilidad y tener sistemáticamente organizado un modelo de atención, de intervención y de respuesta.